tardes a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por la señal experimental. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy día jueves 13 de septiembre, a postas de esto que se llama Fiestas Patria. La patria está en tu cabeza, ¿no? Así. Y pasadito también del 11 de septiembre, una fecha histórica significativa para todos y todas. Contarles que hoy día es un programa especial con un invitado que es de la casa, que no es primera vez que nos acompaña. Pero como siempre los vamos a dejar un poco en la rama y luego de esta introducción ustedes van a saber quién es nuestro invitado. Compadre Bene. Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy ya tenemos un invitado que ha venido ya varias veces al programa, así que bacán que esté acá. Le vamos a dar el teléfono para que la gente pueda llamar y hacer alguna pregunta. El 22564-3848. Aquí nos pueden hacer cualquier pregunta en torno a la actividad que viene acá a promocionar nuestro invitado. Y aprovecho también de saludar a todos los medios de comunicación, diario y plataformas virtuales y radios que retransmiten o hacen promoción a nuestro programa. El periódico El Pueblo, El Irreverente, agencia de la plataforma virtual Agencia de Noticias, Radio Chilwe, Radio Placeres, Quinche Mapu, Radio Manque, Radio Conciencia de Rosario, Parinacota, la Radio Tribuna Popular, especialmente al programa de 19 de... No sé, perdón. El programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, Radio Vía Olímpica y a la plataforma de Territorio Inquieta. Así que ahí están todos los medios de comunicación que de una u otra manera colaboran con Raíces Poblacionales. Así que eso. Claro, recordarle a la gente que si nos quiere escuchar lo puede hacer por el 106.9 FM para la gente que se encuentra en La Caro, la comuna de Los Espejos y los alrededores. Y para la gente que se encuentra en otros lugares del mundo, en otras regiones, otras comunas, nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. También pueden enganchar en una página que se llama emisoras.cl y ahí también está Radio Experimental. Esa la recomendamos especialmente a la gente que trata de escuchar el programa por su celular, por el móvil, por el smartphone. Oye, compadre, ¿qué pasa si nos vamos con un temita de introductorio para dar inicio a este programa de hoy día, pues? Así que vamos a dejarlos con un tema, cortesía esta vez de Mati Locuaz en los controles. O sea, Mati Locuaz, ¿cacha? Mati Locuaz. Una combinación de Mat G en los controles. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu chureja. Existe autoridad, sin miedo van compitas que se zumban.

Yo creo que la pregunta tal vez como ¿por qué en septiembre ahora el Bajos de Vena? Así como para sacar el, para romper el hielo. ¿Por qué se cambió de fecha? Ah, qué buena va a romper el hielo. Como el año pasado. Ah. No, es que pucha, igual el factor clima no lo ha ayudado mucho en las fechas de julio, porque los temporales, la lluvia, el frío, y como lo hacemos como convocatoria abierta, creo que igual los privamos de que mucha gente igual pueda venir, pues. Entonces el año pasado estuvimos al límite, que nevó el día del evento, igual le dio otro toque también al evento, pero el día lunes estaban con pulmonía, resfriados los muchachos. Entonces creo que lo fuimos por ese lado de priorizar el clima. Aparte, septiembre igual es una fecha buena, no los complicaba tanto a nosotros atender a la gente en estas fechas. Era como eso, la comunidad está al tanto de que no tuviéramos percance, para que la atención fuera nítida, como decir. Oye, si bien ya es la cuarta vez que nos acompaña el Rodca aquí en Raíces Poblacionales y que viene a difundir y a extender la invitación a este encuentro graffiti, no estaría de más que nos cuente, porque hay gente que recién está enganchando el programa, quizás nunca escuchó un programa cuando vino el Rodca, así que sería bueno que nos contara y bueno, cómo nace el Bajos de Mena, cómo surgió, cuál es su inicio. Bueno, esto parte igual como... Yo soy grafitero, entonces parte como una reunión de amigos, la misma junta que era de todos los fines de semana, y tratar de incorporar así como que todos pudieran participar. Pues siempre nos preguntábamos nosotros cuál era el fin de hacer nombrar Bajos de Mena de una buena manera. Entonces así como parte con el Anión, el Cubo, Fabricio y un sinfín de muchachos que empezaban a como creer en la propuesta que de principio se le había planteado, porque la idea era como personal, de invitar siempre amigos, pero llevarlo más allá no lo pensábamos, tan que fuera con una convocatoria de tanta magnitud, porque que en esta fecha ya se estén inscribiendo 500 personas, igual para nosotros es harto, o sea, el trabajo que igual hace el equipo del Metin Bajos de Mena da que hablar, por la misma gente de Bajos de Mena, la que te crea el evento, la que hace el evento, la que trabaja. Entonces es gratificante igual, pues. Y parte por eso, por una necesidad, yo creo que personal, como jóvenes, de dentro de una comunidad invasiva por la televisión, parte de hacer nombrar Bajos de Mena de una buena forma, pues. Despenalicemos el nombre Bajos de Mena, que aquí hay drogadicción, robo, homicidio y todo el asunto. O sea, en todas las poblaciones creo que pasa lo mismo, entonces se oculta mucho y se profundiza mucho en un punto. Y como Bajos de Mena no estaba tan bien intervenido, no tenía comisaría, era fome igual vivir ahí, pues. Te estigmatizan de una forma, haciendo que tú tenías otro estilo de vida. Y el graffiti dio a conocer eso, pues. Y con los años, pues ya el 2015 tuvimos una convocatoria de casi 300 artistas los dos días, entonces de ahí nace de que nosotros sí los creamos un poco el cuento como agrupación de jóvenes, porque es un evento de autogestión, pues. Entonces cuando tú hacías algo de autogestión, quiere decir que de corazón, ¿no? Y la credibilidad que teníamos con la gente, porque esto parte con qué podemos atender a la gente, qué es lo que nosotros como grafiteros necesitamos cuando vamos a pintar un graffiti. O sea, necesitamos comer, necesitamos tomarnos un desayuno, necesitamos tener fondos, necesitamos tener un poco material. ¿Cómo podemos hacer que esa atención sea recíproca y poder atender a los vecinos y que los vecinos también nos atiendan a nosotros? Entregarle un poco de la base que era graffiti, que es mural, tener charlas con los vecinos, hablar con cada dirigente. Entonces se fue haciendo como un lazo bien entretenido dentro de la gestión que nosotros estábamos creando. Por esto parte y se sigue fomentando dentro de todo en Bajos de Mena lo que es graffiti, y lo que nosotros queríamos apuntar es que no es algo vandálico como muchos lo apuntan, porque el meeting como palabra encuentro quiere decir eso, pues. Nosotros los invitamos a Bajos de Mena, quedan todos invitados porque el evento todos los años es totalmente gratis. Las actividades son para que la misma gente dé a conocer y se dé a entender lo que nosotros queremos transmitirle. Es una necesidad igual del joven que quiera expresarse, ¿cachai? Entonces, creo que en Bajos de Mena se privó por muchos años de eso, de que los jóvenes emitieran un poco de ruido. Y esto fue como el hincapié para nosotros, pues, ¿cachai? De que se dé a conocer igual que en Bajos de Mena. Si hay un trabajo social y no solamente en el graffiti, si en todo aspecto. Hay mucha gente que está interviniendo y está haciendo un trabajo social con los niños, con los jóvenes. Porque a eso apunta, si los más adultos ya tienen una postura y una altura de mira ya creada, ¿cachai? Nosotros tenemos que tratar de defender lo que son los niños, tratar de apuntar a una nueva escuela con conciencia, no crearles ni fomentarles malos hábitos, sino que mostrarles las herramientas que están en la calle, pues, porque jugar a la pelota, hacer circo, cantar, son herramientas que están en la calle, pues. O sea, no es necesario que estés todo el día detrás de un computador o en tu casa, en un patio practicando y vaya a ser el mejor, sino que vaya a tener que hacer un equipo de fútbol para poder salir a jugar a la pelota, para poder aprender circo, vaya a tener que juntarte con más gente para poder aprender. Lo mismo del graffiti, todo es comunión, es comunidad. Entonces, Bajos de Mena de por sí igual está abierto a toda propuesta de externo a querer invertir su tiempo, porque esto es una inversión, po. ¿Cachai? Son años ya de trabajo, son 4 años que nosotros estamos trabajando. Quizás muchos no están, pero para nosotros siempre van a estar, po, ¿cachai? Nosotros seguimos con una postura que es seguir trabajando para el barrio. El Eduardo, el Cubo, ¿cachai? Es un pilar igual fundamental en el equipo, como Fusa, Fabricio, ¿cachai? Los chiquillos se la juegan, mojan la camiseta y creo que cada gente, el sindicato de Bajos de Mena, de Ferias Libres, de Bajos de Mena TV, Radio de Bajos de Mena, ¿cachai? Todos están esperando el día del evento porque saben que es una mejora también para la comunidad, pues no es una intervención que nosotros queramos empoderarlos de mala manera en el barrio, sino que queremos incorporar a los que sí hacen trabajo social en el barrio. Este año igual en particular queremos enfocarnos en eso, porque este año le pusimos como un título igual al graffiti: descapitalicemos el graffiti, dejemos de ser tan yo-yo y démosle enfoque a los que sí se lo merecen. Porque si tú, lo que le explicaba un poco antes de la entrevista, es que nosotros sí apuntamos y sí creímos que la gente que viaja tiene que tener una mejor atención, porque ellos no la tienen durante todo el año, hermano, ¿cachai? Ellos, muchos son de Punta Arenas, Puerto Montt, la cobertura por el cibermundo, entre comillas, no da para llegar a todos lados, po. Entonces, cuando se hacen eventos y tú das a conocer a esa gente en la capital, sí los podís, pucha, sí podís dar ejemplo de lo que sí se hace en el sur, po, que también hace lo mismo que tú, pero de una diferente manera. Entonces, hay que crear un lazo y creo que no ser egoísta, po, que hay que apoyar, ¿cachai?, el arte nacional. Y que no es solo graffiti el santiaguino, pues. Si en Santiago no hay solo graffiti, todas las regiones hay graffiti y de buen nivel, ¿cachai? Chile tiene el manso nivel en el graffiti y este año se inscribieron más de 200 personas de regiones, ¿cachai? Entonces eso habla de que el evento igual está teniendo una mayor amplitud en las regiones, pues. Y si nosotros no le damos el mayor enfoque a lo que sean ellos, vamos a perder mucho potencial igual, po, porque ellos se van a llevar una base y una buena base de aquí de Santiago. Que el ejemplo, ¿cachai? Que nosotros demos el ejemplo. Que ellos van a ser un poco la prioridad este año, ¿cachai? Los de regiones y los extranjeros, materiales, comida, va a haber para todos, ¿cachai? Eso siempre es para todos por igual. Pero la atención del alojamiento, el desayuno, ¿cachai? Son cosas que van a tener un mayor auge para la gente que es de regiones. ¿Qué pasa, compadre? No, dale, vemos que estás escuchando. Está buena la introducción que hizo el Rob Capo. Está bueno. Oye, compadre Rosca, tú nos contás que este año hay inscrito más de 500 artistas, grafiteros, muralistas. ¿Cómo manejan el tema de la logística ahora en relación a eso? Porque desde que se inició ahora, al parecer es más del doble desde el inicio. Sí, bo. ¿Cómo van organizando todo eso? Pues igual es complicado, igual, porque nosotros, dentro de todos los que tenemos la gestión, somos 5 personas, po. Y bajo esas 5 personas baja todo el criterio y todo lo que venimos forjando de hace rato, de no hacer distinción y no ser clasista ni seleccionar a gente. Entonces, para no perder esa el hilo en ese sentido, nosotros tratamos de ordenarlos, pues. No lo enfocamos simplemente en que el evento va a ser en la pura población, pues, porque la población no da para atender a 500 artistas. Entonces, ¿qué buscamos? Los alrededores, pues. Y vamos complementando los muros hasta llegar a una cierta cantidad, pues. Obviamente, de los 500 pueden fallar 100 o 150, es igual, es un promedio, pero nosotros igual los tenemos a todos considerados por igual, pues. Como es un encuentro de abierta convocatoria, no hacemos distinción con nadie, el que aprenda y el que sepa mucho. Entonces, los espacios están para todos. Cada uno que se inscribió ya tiene su almuerzo, su fondo pintado, su espacio, su once, ¿cachai? Y el día para disfrutar. Oye, ¿cómo lo hacen para pintar el fondo? Para preparar la once, para preparar la... Nosotros ya empezamos ya a pintar fondos, pues ya llevamos como la mitad de los fondos pintados. Empezamos desde el principio de septiembre. Y lo de los almuerzos y todo lo es un trabajo en comunidad, porque no somos ahí, ya no aparecen esos 5, pues de esos 5 se multiplican a 100, yo creo, pues. Porque en cada actividad, como nosotros decimos, hay un encargado, pues. Entonces, cada cosa tiene su nombre y su apellido, pues. Entonces, esa persona es la que maneja, y nosotros, para no marear a la gente, dejamos que trabajen. Pues en este caso, el almuerzo lo va a organizar el sindicato de Bajos de Mena, de las Ferias Libres, número 2. Entonces, ellos se hacen cargo y, bueno, ellos mismos ahí los ayudan a repartir y todo el asunto. Pero ya tienen así, pues, en tele, nosotros ya hablamos con la feria y ellos saben que el día sábado son 500 personas. El día domingo igual teníamos que hacer una atención. Y las actividades, pues, que igual son aledañas al evento y que le dan el toque, yo creo que más que ser un evento de graffiti, que estamos creando comunidad, chiquillos, que creo que eso es lo que falta aquí en Chile. Y falta esa guada del entusiasmo. Siempre he dicho, no todos pueden ser como yo, pero sí podemos partir por la base de copiar por lo bueno, hermano. Sí. Yo esta idea, siempre le digo, yo traje esta idea de Brasil, y porque también teníamos la misma tendencia de estar estigmatizados, favelas, barrios marginales, pero hay que motivarse, ponerse los pantalones de repente y creerse el cuento de ser líder y un buen líder nomás, cabrón. Sí. El Metin Bajos de Mena apunta a eso, a tener conciencia de lo que es graffiti, de tener conciencia de lo que es realmente el barrio, y que si hablan que es peligroso es porque hay que tenerle respeto, pero no miedo. Entonces, eso son dos palabras muy diferentes, po, que se tiene que incautar, o sea, se tiene que, no es como, se tiene como como marcar en la gente de que Bajos de Mena no es tendencia de delincuente, ni no es un mundo así tan terrible como lo cuenta la televisión, pues. O sea, que realmente hay muchos jóvenes que, y muchos papás, niños que viven otra volada, que es diferente, hermano. Yo soy nacido y criado en el barrio, y creo que he visto desde lo bueno a lo malo, y yo me he quedado siempre con lo bueno, porque lo malo es lo que no tenéis que aprenderlo, pues. Entonces, esto es parte de lo bueno, de lo que vengo aprendiendo también del graffiti, de lo que viene siendo mi vida igual. Entonces, puta, para adelante nomás. Metin Bajos de Mena tiene que ver con una colectividad, y que Bajos de Mena sí es un conjunto de gente que realmente la tiene clara, que sabe para dónde va la micro, sabe lo que quiere,

estamos de vuelta luego de ese temazo, cortesía a Javi Locuaz en los controles. Recordar a la gente que estamos con nuestro hermano Rodka de Bajos de Mena, que viene a contarnos, a difundir y a más que nada a contarnos la historia de este encuentro de graffiti, que ya es su cuarta versión, cómo se ha realizado y todo, así que para que le pongan oreja. Pero antes de volver con la conversación, vamos a... El Matías nos va a contar qué tema escuchamos. Bueno, compadre, el tema que escuchamos es parte del trabajo de Rúsica Flores. El tema que escuchamos se llama TLRTC. Esa es como una sigla. Todas las ratas tenemos corazón, algo así creo que significa como esa sigla. Y del disco Ataraxia, que salió hace poquito tiempo igual y tiene un muy buen trabajo. Este tema tiene un videoclip que está mortal, hermano, está terrible, bueno, en YouTube. Así que pónganse a revisar igual el trabajo de esta socia, porque está terrible bueno. A mí por lo menos me gustó la propuesta, la encontré terrible bacán. Así que escúchela ahí, Rúsica Flores, disco Ataraxia. Buena cabro, buena cabro. Oye, siguiendo con esta conversación, con esta amena conversación con Rodka. Bajos de Mena. Bajos de Mena, una amena conversación. Bueno. Oye, compadre Rodka, yo le quería preguntar, tú contaste que este evento, esta organización, este encuentro de graffiti ha ido creciendo en el tiempo, ha convocado más personas, más artistas, ha tenido más actividades que también como que complementan todo esto. Y yo te quería preguntar a propósito de eso mismo, del crecimiento, de la recepción de la gente, si ha existido alguna suerte de querer cooptar este evento, así como que llegaran políticos, oye, ¿qué pasa? ¿Te podemos apoyar? Con llegaran, no sé, pues marcas de, no sé, de grandes, no sé, de grandes transnacionales, porque no me refiero como a la señora del almacén que te diga, oye, Rodka, no sé, ¿cachai? Pero ha existido así como las ganas de decir, oye, yo te apoyo, pero teniendo un interés de por medio. O sea, mira, honestamente, y voy a ser claro en esto, nosotros nunca le hemos dicho a nadie que no, po. ¿Cachai? La ayuda, yo creo que han venido tanto de la política, podría decir, porque recuerden que nosotros trabajamos con las juntas de vecinos. Entonces, las juntas de vecinos siempre tienen más conexiones con los municipios, con diputados, alcaldes, y son las que de repente nos ayudan a conseguir cosas que no están al alcance de nosotros. Ejemplo, tarima, amplificación, que nosotros no ponemos el logo de municipio de Puente Alto, porque para nosotros no es una necesidad ponerlo, ni tampoco se lo hicimos saber al alcalde, y para ellos tampoco, solamente soy majadero honesto, le utilizamos el recurso, entonces creo que más que nos hayan así como ofrecido cosas, siempre están mucha gente colaborando y participando en el evento en sí, entonces no. Pero no se han tomado, por ejemplo, que el alcalde se haya pegado un paseo por ahí, un diputado. Ah, pero ya es porque están a la vista, creo yo, porque están ya como muy muy cerca de todo, yo creo, porque ahí las Bajos de Mena, tenéis que entender que es muy chico, serán 3 kilómetros cuadrados. Entonces ahí la cantidad de gente que aloja es impresionante, y puta, no hay diputados que más que ofrecer o apoyan, yo creo, la causa. Yo no les digo que no a nadie, de verdad, porque son recursos que creo, pero ellos no van el día del evento, tampoco ocupan el encuentro como propaganda. A eso, si se refiere, no, po. Nosotros tenemos otra propuesta y otra postura, que es la que le planteamos a todos, que somos sin logo, solamente somos Bajos de Mena, y la tenemos clara, hermano. Nosotros igual, así como lo digo yo, los giles se aprovechan de nosotros, nosotros lo aprovechamos de los giles. Entonces tenemos que pensar así y con altura de mira nomás, pues si pueden creerte o no creerte, pueden manipular las situaciones, pero mientras no te manipulen a ti, no te manipulen el evento, no manipulen las situaciones, creo que estamos al otro lado. No, no se tranza tampoco el tú me das esto, yo te doy esto, ¿cachai? Creo que la municipalidad no tiene que prestarse para eso. El municipio tiene plata, po. Entonces ocupamos el recurso que tiene y el recurso amparo que tiene cada junta de vecinos, po. Que todas tienen una llegada diferente, todas tienen una manito por ahí, una picada, ¿cachai? Y así se va gestando, po. Porque a la larga no es solamente el municipio, sino es Bajos de Mena. O sea, yo le hablo esto porque este año se les planteó al municipio, ¿cachai? De que nosotros queríamos un apoyo de ellos, pues, pero no queríamos plata. Y siempre ha sido así, pues. Nosotros somos autogestión, pues. Entonces sí queremos los recursos que tienen ellos, pues, que nos puedan facilitar. Este año nos facilitaron los colchones, nos facilitaron la tarima y la amplificación. Pero nosotros, la feria, la gente, ponen lo demás, que son los fondos para cocinar, el cariño, ¿cachai? Si son cosas materiales lo que se necesita y se pidió nomás, po. Pero con el fin de mejorar el evento, ¿cachai? Y de darle un buen enfoque y no marcar que Puente Alto es solamente el centro de Puente, pues si Puente Alto es terrible grande y Bajos de Mena por sí ya tiene un nombre hace muchos años y no era de los mejores, pero ahora se está ganando el respeto. Entonces, eso igual desmarca de que por qué los locos quieren un poco participar dentro de la comunidad. Dale, Matías. No, dale, no. Así como adentrándonos como más en el evento mismo, así como el día. ¿Cuáles son las actividades que va a poder encontrar la gente que vaya a darse la vuelta, aparte de ver caleta de graffiti? ¿Qué otras actividades más van a ver? Ya, hermano, mira, el día 29 esto va a ser en una población específica, la Villa Juanita y la Villa Los Apóstoles. Son villas que dentro de todo tienen una lucha social emblemática, ¿cachai? En Bajos de Mena, y por ende este año se quiso hacer en un lugar de lucha y de historia, po. El día sábado va a ser en ese punto, en la Villa Juanita y en la Villa Los Apóstoles, como les digo. Y las actividades son fútbol más, circo chico, batucada va a haber, la tocata que siempre se hace, graffiti en vivo, caritas pintadas, pues ya va a haber una feria de las pulgas igual, para que se entretengan. Los niños van a tener juegos inflables, camas elásticas, y todo gratis, o sea, todo es para la comunidad, pues. Es totalmente autogestión y todas las agrupaciones que están haciendo un poco de ruido, como Fútbol Más, que lleva 10 años igual en comunidad ahí, apoyando siempre, mi compadre Víctor, en el Circo Chico, el Marco, un 7, ¿cachai? Los cabros tienen otra postura y la misma de nosotros, pues. Seguir creando conciencia en el barrio y rescatar a los que realmente quieren ser rescatados. El graffiti va a estar durante los 2 días. El día domingo va a ser en la Vía Alcaleuche, en el skatepark específicamente de Bajos de Mena, para darle un enfoque igual. Es como el plato fuerte. Los muchachos del skatepark lucharon muchos años por tener su propio skatepark en Bajos de Mena. Se logró. Nosotros lo mejoramos un poco pintando y dándole un poquito de color al skatepark. Entonces el día 30, domingo 30, se hace ahí en la Vía Alcaleuche. En todo caso, nosotros tenemos un fanpage, tenemos un Instagram que es Meeting Bajos de Mena, y ahí están los mapas, la información que nosotros estamos transmitiendo siempre. Y cualquier pregunta o consulta también por la vía de mensaje o correo, meetingbajosdemena@gmail.com. Eso es. Sí, ¿cómo puede llegar la gente allá? Pues ya, como les expliqué, igual nosotros publicamos un mapa en el fanpage. Publicamos un mapa en el fanpage donde hay 3 modos fáciles de poder llegar ahí abajo de Mena, que es por Santa Rosa. Voy a nombrar los 3 puntos: Santa Rosa, Plaza Las Mercedes y Plaza Puente Alto. Entonces, de Santa Rosa pueden tomar la 209, se bajan en Juanita y en el mismo paradero de la micro, y van a poder caminar 2 cuadras y llegan a la villa. En esta En esta ocasión la opción número 2 a Metro Las Mercedes. Pueden tomar la F010 o la F015, si no me equivoco, la 25. Y se van a bajar en el mismo punto, Juanita, con cruce de autopista acceso sur. Y la opción 3 de Puente Alto de la Plaza es también F10, o pueden tomar colectivos que llegan ahí hasta la Villa San Guillermo o Juanita. No le llama encima. San Guillermo se llama. Sí. San Willy. Oye, Rutka, delante contáis acerca del fútbol más, de Circo Chico. ¿Cómo se ha ido dando esa relación con los cabros? Como, no sé, oye, el Rutka, los cabros están haciendo el bajo de Mena, los cabros acá. Porque es bacán eso que estáis contando, porque finalmente se están articulando todos los piños que hacen un trabajo en Bajos de Mena en pos de entregar no solo el graffiti que tú decías, pues, ¿cachai? Sino otras actividades complementarias que permiten abarcar más, sí, no sé, pues, más niños, más gente. Bueno, igual en todo caso hay en Bajos de Mena y hoy en día hay hartas agrupaciones que se está creando harto movimiento juvenil, pues. Semillarte, Batucada, ¿cachai? Hay mucha gente que está creando conciencia igual de lo que es Bajos de Mena. No todos tenemos la misma postura, pero siempre vamos para allá a dar a conocer Bajos de Mena. Entonces, Fútbol Más lleva muchos años igual en Bajos de Mena, pues, chiquillos. E incluso eso que se hizo aquí cuando la Copa América del 2015, eso de las banderas verdes, amarillas, para que no hagan diferencia. Y eso los chiquillos lo implantaron hace 10 años en Bajos de Mena. Entonces es un trabajo arduo y largo que ya llevan los muchachos de Fútbol Más, y creando conciencia que el deporte no es todo ganar, sino que es respetar al compañero, crearle e incentivarle de que el trabajo es en equipo, no ser individualista. Entonces esas posturas hacen que tú creí un porvenir mejor y una mejor conciencia de lo que deportivamente era Bajos de Mena paupérrimo. Porque en los 90, voy a contar un poquito de historia, en los 90 y al principio del 2000, en Bajos de Mena, por haber sido una de las poblaciones callampa donde se intervino con todos los campamentos, se crea el campeonato La Cañamera, y donde tiene un hito histórico que hay más de 50 fallecidos en un plazo de 7 años. Entonces el campeonato era uno de los campeonatos más brígidos que podíamos tener aquí en Santiago, y se da a conocer por malos tratos entre los jugadores, pues. Entonces desde ahí parte una base de crear conciencia entre los niños que el fútbol es un deporte y que no tiene una base de violencia ni de por qué gana o pierda va a tener que ser peor o mejor, pues. Entonces los cabros igual la tienen muy clara, trabajan muchachos que son de ahí. El promedio de edad es de 12 años, desde los 6 años hasta los 10, y después de 12 hacen fútbol más femenino también. No es solamente la Caleuche, sino se hace en otras poblaciones de Bajos de Mena. Lo mismo pasa con Circo Chico, con el Marco, porque el Marco viene también creando escuelas y también viene golpeando puertas como nosotros hace 10 años atrás, y también con la misma conciencia, pues, de que todos los jóvenes pueden tener una interacción post escuela o los fines de semana, ¿cachai? Entonces es bacán igual que hoy en día en Bajos de Mena no se vea ese enfoque de delincuencia que siempre es, porque ahora llegué a una cancha y que los niños estén jugando, que llegué un día jueves en la tarde a las 7 de la tarde y los chicos del circo estén ahí practicando con los jóvenes de ahí. Entonces igual enriquece a la población, porque pasís por Juanita con Isa Aguirre y veáis a los chicos de la Batucada de la Ferro practicando. Es motivador igual, pues, para uno que igual trata de crear lazos con ellos mismos, pues, porque nosotros somos un evento. El graffiti de por sí tiene una mayor vitrina, creo yo, porque tiene un revuelo que es juvenil, es más calle, te dais un poquito a mostrar más, pues. Pero estos chicos, que si les dais la oportunidad, más que dar a conocer nosotros el evento, queríamos darlo a conocer a ellos igual, porque el graffiti va a ser un tema central siempre, pero va a tener sus acompañantes que van a ser del primer corte también como el graffiti, po. Entonces, no es que los chiquillos estén haciendo una mala pega, están haciendo la mejor de las pegas. Fútbol Más, Circo Chico, lo mismo repito con Bajos de Mena TV, ¿cachai? Que le da otro énfasis también a Bajos de Mena, que tenga un caché extra, que tengamos nuestra propia tele o canal de televisión, nuestra propia radio, y que todos estén al tanto los vecinos. Habla bien, pues, habla bien de la comunidad, pues, que estamos unidos, ¿cachai? Que si hay lazos de comunicación, que esto de la internet igual influyó en nosotros mismos. Y que estamos comunicados, pues, porque si hay que pedir algo y no lo tiene este, lo tiene el otro, entonces así estamos, pues. No los tiramos la bolita, conseguimos. Entonces, eso creo que es lo principal y es donde nosotros tenemos que seguir creando esa conciencia, pues, ¿cachai? Seguir golpeando las mismas puertas que se nos cerraron hasta que ellos entiendan que la postura de nosotros es totalmente diferente, pues. Buena, brother. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre Javi? Eso, vos, compadre, póngale bueno. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. GGG. Se conspira, se crea, la idea se renueva, se moldea forma para hacerlo de esta manera, la fórmula perfecta, paciencia para la espera, armándose de armas para el mundo de afuera. Hey, acá las cosas no cambian, sigo con los mismos componiendo tras de tantas, la mancha en la fachada del que se hace la plancha, el verso que florece y este ritmo engancha, no hay cancha para charcha que puro habla de más, mi terapia es música, no intentes quitármela, muchos que hablaron y hoy no se ven. Alardeaban del mañana sin saber del ayer. Muchos que hablaron, pocos se ven. No hablen del mañana si no saben del ayer. Mi buen, buen, buen. Sigo el rumbo del clave al boom, boom. Como boom, boom, camino espera. Verán los frutos en el mundo de afuera. El futuro era sin ser primavera, florecen sentimientos de esos que nunca se esperan. Quieras o no quieras, seguiremos haciéndolo. William Lee enturbiera la conspiración, sumó. ¿Tú qué haces? Yo vengo de hacer pases conmigo mismo y clases de ritmo con desfase. Sin sentir que pierdo el tiempo, sin sentir que estoy pidiéndote un segundo de esa rutina para ver esta vida cíclica. Freaky, freaky, fla, no vendrán clicas a explicar cómo es tu realidad. Vato, trato, liato, este ritmo innato. Si me mato haciendo esto, no es porque me llene el plato, sino más, más mucho más, más. Mañana entenderás, sino más, más mucho más, más. Mañana seguirás, sino haz lo que debas. Más de uno hará lo que ama y mañana lejos escucharás. Sino más, más, mucho más, más. Mañana entenderás, sino más. Más, mucho más, más, mañana seguirás si no haz lo que debas. Más de uno hará lo que amo y mañana de lejos escucharás ya. Hey, de lejos escucharás ya. Si no haz mucho más, lo que debas, más, más, fantastic. Y si tuviera conspiración contra el mañana. Hey, ato mis zapatos. Este ritmo es nada. Yo, yo. Ya tú sabes. Mente rebelde. Una vez más y dice. Check, check, chequea este sonido. Abre la puerta a tus oídos y checa el sonido. Check, check, chequea este sonido. Abre la puerta. Sonido, check, check, chequea este sonido. Abre la puerta a tus oídos y checa el sonido. Check, check, chequea este sonido. Abre la puerta a tus oídos y checa el sonido. Mi misiva va dirigida por la saliva que bota el cuore, arcoíris de colores. Millones de emoción inundan mi garganta. Cuando mi musa canta, mi alma baila, mi pecho salta, crece la planta. Mi convicción resalta, la meta es alta. Te protege con su mata, está contigo cuando te haga falta. Puedes buscarla, nunca se va, está contigo, cantor amigo, comprende lo que digo. ganadas en sus vidas. Tú me entiendes, y si no abre tu mente, puede que de repente se presente y se quede para siempre, como lo hizo conmigo. Amor divino, en cuerdas, en teclas, en vientos y en vinilo. Check, check, chequea este sonido. Abre la puerta a tus oídos y checa el sonido. Check, check, chequea este sonido. Abre la puerta a tus oídos y checa el sonido. Chequea y míralo por donde sea. Sonido de mis calles y se frasea, al igual que una dama frente a ti se pasea. Me habla en freestyles y me desea, vamos por ti, lo hago así. Me convertiste en MC y me tienes aquí rapeando en un beat. Quizás sea un hit, por eso soy feliz con mi cuaderno y mi lápiz big. Sonido big en el mix, Sigma Dorminic, oh, chequea. Poesía pa' mi musa, donde sea, en la calle, en el cerro, en la noche de encierro y en la pena. Allá me aferro, es fiel a mí, aún no estando aquí, me consuela así y me espera cuando yo me fui. Chequea, en redonda blanca y en cochea, chequea la música por donde sea. Viajar en ella es casi una odisea, ella se convierte en alma. Cielo, tu ego al suelo, hombre sincero. No busco fama, tampoco compito por ser el primero. Con la music yo despego, ven checa, pula terca. Conoce a mi amada, invisible, invencible, inagotable, incomparable, insaciable de amor, de historias del corazón, del día a día en mi población. Perdón, me embarga la emoción. Es que cuando escribo, escribo más que una canción. Si usted entiende, explíquele a la gente que la melodía y muchas veces son inconscientes, solo es la necesidad de expresarse hacia la gente, a esa gente que la vende, que la vende. Yo. Check, check, chequea este sonido, abre la puerta a tus oídos y checa el sonido. Check, check, chequea este sonido, abre la puerta a tus oídos y checa el sonido. Check, check, chequea este sonido, abre la puerta a tus oídos y checa el sonido. Check, check, chequea este sonido, abre la puerta a tus oídos y checa el sonido. ¿Cuántos caminos hemos recorrido? Recorrido. ¿Cuántos caminos hemos recorrido? Recorrido. Yeah. ¿Cuántos caminos hemos recorrido? Oh, oh. ¿Cuántos caminos hemos recorrido? La busqué y la encontré y me sinceré. Y a su lado creceré lo que falta por recorrer. Chequea este sonido. Chequea este sonido. Rebelde, chequea este sonido. Yo, Kinetic. What up, girl? You got that Glock clean? Estamos de vuelta, hemos volvido. Ándale, amigo. Así que recordar a la gente que estamos allí con Rodka de Bajos de Mena, hablando con los Guillermo. Con los Guillermo. Estamos con los Guillermo. Oye, Matías, ¿qué tema escuchamos, hermano? ¿Qué te importa? Anda a saber vos. No, compadre. Los temas que escuchamos, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de Lender, que sacó en su disco Conspiración contra el Mañana, que ya tiene un tiempo este disco y está súper bueno. Mandarle un saludo a Lender ahí, que tienen hacen su programa los miércoles en la señal 3, transmiten streaming, así que buena bola ahí. Propulsión se llama, ¿no? Propulsión, así que ahí un saludo para los cabros. Bueno, y este tema en particular se llama Sin Futuro y es con la colaboración de Mike Leviera, un amigo que ya ha estado aquí, el Maigre, así que también un saludo para el Maigre Viera y para Lender. Y el segundo tema que escuchamos ya tiene más añitos, Javi, 2013 era. 2013. Del 2013 el segundo temita, de los cabros de Mente Rebelde y de allá de La Pincoya. Se sacaron este temita y bueno, este tema se llama Checa el Sonido, Chequea el Sonido, y es parte del disco de Salón. De los cabros de Mente Rebelde, de La Pincoya. Así que eso. Oye, quería mandarle un saludo al Camilo que se está yendo para Argentina, que dice que nos está escuchando, que va en el bus, así que saludos. Está ahí según él, pues, así que bacán. Bacán, porque si lo está escuchando, sí, que no crees. Saludos, Camilo. Saludos, Camilo. Hace poco y todavía no cruza ahí la cordillera, sí, ¿viste? Pues. Representa nomás, hermano. Sí, y saludos para el Jaycee, que ahí está escuchando, y al Cimarrón, que también está escuchando, que lo esperamos con los stencils en noviembre. Buena, cabrón. Un saludo ahí grande para el compadre Jayseco. Sí. Oye, yo, ¿qué le quiere hacer una pregunta al Rodka? ¿La hago yo o le hacen usted una pregunta? Pónele nomás, hermano. No, yo quería saber qué es lo que... Que no sea personal, hermano. No, bueno, no le voy a preguntar de la vida personal, no pasa nada. No sé, ¿para qué? Vos sois medio desubicado. No, oye, Rodka, ¿qué ha aprendido? ¿Qué ha aprendido usted desde el primer meeting hasta ahora? ¿Qué cosas han aprendido? No, mansa pregunta. ¿Ah? Bueno, ahí quedaste como memo. Él me hizo 15 preguntas. Ahora podríamos responder para los problemas. No, hermano, se aprendió caleta, bo. Caleta, yo creo que yo digo, de lo bueno y lo malo se aprende, bo. Entonces, creo que esto ha sido más beneficioso, entonces seguimos aprendiendo de lo bueno nomás, pues. Pero para mí en lo personal o como grupal, creo que ha sido un crecimiento y un vuelco a mi mente, yo creo, pues, de pensar así tan flightemente, como digo yo, a pensar en comunidad. Para mí en lo personal es un avance igual, pues. Y rescatar todo lo que la gente tiene y las energías positivas, porque es fundamental igual que tú transís con gente que se transmitan energías positivas, pues. Por ejemplo, lo mismo que te contaba hace poco, cada agrupación tiene una energía que se transmite y que yo creo que nosotros hacemos lo mismo, entonces van haciéndose más ayuda, pues. Creo que ha sido entera beneficioso, pues. Yo creo harto en la fe igual, y creo que eso ha movido tanta montaña entre nosotros igual, po. Y que Bajos de Mena se ha dado a conocer de una buena manera, po. Que ya, como dijeron antes, desde la política o desde muchos lados, ámbitos, ya se está conociendo Bajos de Mena, po. ¿Cachai? Con otra altura de mira y con respeto. Porque eso es lo principal. Yo aprendí a respetar mi barrio, a quererlo porque soy de ahí, nacido y criado, entonces valorizar todo aspecto de lo que es comunidad con la gente, tratar de apoyarse mutuamente y puta, todo eso se ha aprendido, po. Es un proceso de no ser egoísta. Oye, y la gente, por ejemplo, bueno, aparte de todos estos piños que tú nombrás que se empezaron a articular, la gente, la gente que vive ahí día a día, po. No sé, pues yo cacho que como tú sois vecino, te dicen: oye, estuvo bacán el encuentro, lo estoy esperando, cuando viene. O te cuidan, por ejemplo, no sé, la Pobla ha cuidado los graffiti, o igual, no sé, pues han rayado, o hay un cuidado por todo lo que se hace en esos días, no sé, pues qué nos conté igual respecto a eso. No, mira, en ese caso igual había un fiato entero importante entre nosotros mismos con los vecinos y dirigentes poblacionales en que cuiden el ambiente, pues. Porque nosotros también les explicamos desde la otra parte cuánto cuesta un spray, que el tiempo, y no es monería ir a pintar un graffiti, po, sino que más que una libre expresión es algo que nosotros queremos transmitir, desahogarnos. Entonces el vecino igual creo que ha entendido esa parte, po. Como también no han entendido muchas cosas y no hacen saber, porque el graffiti es pura letra, que ellos no lo entienden, que son críticas constructivas, hermano. No nos hacen fer más, porque aprendimos que si esa persona no se identifica con la letra, ¿para qué vamos a mandar a una persona que haga letra en su muralla, po? Entonces, como el graffiti es tan amplio, el mural es tan amplio, da para poder no escoger, sino poder acomodar tales espacios para que la gente no se sienta mal, ni tampoco tengo un rechazo hacia nosotros, po. Porque si nosotros los ganamos el rechazo a la gente, no los vamos a ganar ni el respeto ni la aceptación de los vecinos, po. Por ahí parte, yo creo, po. Entonces los espacios, los muros, todo se pide con anticipación, se habla con la gente, se les explica igual en qué consiste el evento, como les digo. ¿Ahora son muros de un colegio? No, son muros panderetas de la misma población, de un cierre perimetral. Ya. Hay unos cierres perimetrales de unos bloques, de una cancha. Son como puros perimetrales, pues son los post-casas, las partes traseras de las casas. Eso es. Oye, el Camilo ahí escribe que está escuchando el programa, así que saludos, Camilo. Va en el bus para Argentina, Córdoba, en exposición fotográfica. Buen viaje. O sea, va a mostrar como el trabajo que se ha ido haciendo en el tiempo con el colectivo Encrudor, con bueno, su trabajo personal en términos de fotografía. Así que póngale bueno, hermano, un abrazo grande, buen viaje, que llegue sin novedad. Sí, que nos traiga. O con puras novedades buenas. Que nos traiga alguna cosita, algún regalo. Eso. Sí. Oye, Rosca, yo te quería preguntar cómo proyectáis el Bajos de Mena, así como lo veía hacia futuro. Porque hemos hablado cómo onda su historia, su memoria, porque va constituyendo una memoria el Bajos de Mena, que va unida también a la población, a los pobladores. Pero ¿cómo lo veis tú para el futuro? ¿Cómo lo proyectáis? Pues mira, igual yo no soy una persona igual atarantada, así como que voy viendo el proceso, pues la aceptación que igual vamos teniendo nosotros mediante todos los años ha sido favorable, pues. Pero también creo en los finales, pues, ¿cachai? También creo en que puede venir un fin, sea próximo o no sea próximo, bienvenido sea, ¿cachai? Nosotros también como agrupación somos autónomos, pues. Pintamos de por sí en la calle 24-7 y andamos activos, po. ¡Ah, papi! No, estamos de esta, po, ¿cachai? Nosotros el hincapié no lo ponimos nosotros ni la gente, sino que las trabas o problemas pueden venir o no puedan venir, sino que la proyección como personal y como grupo es ir haciéndolo paso a paso. Y ese paso a paso hacerlo bien. ¿Para qué? Para que después nos dé esa patita así extra para poder seguir haciéndolo este otro año, porque nosotros vamos viendo a medida que se van abriendo puertas o se va experimentando entre lo nuevo y lo que estamos haciendo ahora, po. Crear un poco de escuela entre los jóvenes niños de Bajos de Mena y dándole un vuelco. Quizás va a ser más adelante un festival, quizás Bajos de Mena evento meeting con la mayor. Mira, soy honesto, pues, y esto lo hemos conversado. Yo creo que es buena esta pregunta porque tenemos que ser realistas dentro de todo, que queremos que el respeto del graffiti sea valorado como tiene que ser. No que se estén borrando los graffitis año tras año, sino que la población en conjunto tenga una intervención urbana, pero quizá a futuro no va a ser con una convocatoria tan masiva. Porque los espacios se van agotando. Entonces, Bajos de Mena, como les repito, son 3 kilómetros cuadrados. Es muy poco los espacios físicos que tenemos. Pero el corazón es grande y todos los años vamos a ir buscando la forma de no dejar afuera a nadie. Porque es como lo vengo diciendo, el evento es gratuito, es abierto a toda la gente. La misma gente ese día va a poder pescar un spray para poder entender desde adentro y desde afuera también lo que es el graffiti, lo que nosotros queríamos entregarles, que son años igual de trabajo, años de estar pintando. Entonces es como eso. Creo que más que deparar el evento, yo creo que vamos a seguir trabajando en comunidad con lo que quede. Bueno, hola, hermano. Oye, ¿qué pasa si, bueno, hacer la invitación, pues, extender la invitación así, fecha, hora, recordar? Pum, pum, pum, recordar ahí. Ya, hermano. Bueno, les quiero dejar a todos la invitación, que es totalmente abierta. Este día 29, sábado 29 y domingo 30 de septiembre de este presente año, invitados al Meeting Bajos de Mena versión 4. Que este año, en todo caso, hay muchas novedades. Hay mucha gente que nos apoyó, que nos está apoyando, así que se viene muy bueno. Circo Chico los espera, Fútbol Más, vayan en familia, va a haber batucada, va a haber un pasacalle, va a estar muy entretenido. Como les digo, es para la familia, olvídese que el graffiti es solamente borrachera y drogadicción como muchos lo piensan. Somos más que eso. Somos una agrupación de jóvenes que trata de cambiar el sistema y darle un vuelco a esto de Bajos de Mena. Así que los dejamos invitados el día 29 y 30 de septiembre. ¿Desde qué hora la gente puede llegar y...? Mira, la actividad en sí parte con el graffiti a las 9 de la mañana en la sede central de la Vía Los Apóstoles. Nosotros los vamos a estar esperando y les vamos a designar su muro a la gente que ya está inscrita. Post de eso, el día domingo va a ser en la Vía Caleuche, en el skatepark, donde ahí también se va a poder reunir desde las 10 de la mañana. Se les va a atender a todos por igual. Los dos días tienen su caché y evento el mismo, solamente que el día sábado lo enfocamos más en lo familiar y el día domingo es como un poco más rapero y con exhibición de skate, porque los chicos del skatepark de Bajos de Mena quieren hacer una exhibición, se van a mostrar un poco y lo que somos, porque hay caleta de cosas entretenidas en Bajos de Mena y caleta de actividades por dar a conocer. Eso. Bueno, hola, así que la gente ya sabe, 29 y 30 de septiembre se viene el Meeting Bajos de Mena 2018 en su cuarta versión. ¿Sí o no, brother? Terrible bueno, hermano. Oye, ¿qué pasa con pasar unos datitos que antes se nos...? De... Sí, digamos, porque ya igual nos está pillando el tiempo, entonces pasar algunos datitos más que también nos han enviado por interno. Ya, pues yo voy a empezar con el primero, compadre Matías, después de este anuncio, ya. Dale nomás. Nos llegó este anuncio que mañana 14 de septiembre a las 13 horas en los tribunales de Cañete, octava región, se llevará a cabo la lectura de sentencia contra Osvaldo Torres, profesor de la comuna de Tirúa, declarado culpable por abuso sexual reiterado hacia menores con el agravante de ser profesor. El proceso investigativo comenzó en el 2016 y desde ese año a la fecha Osvaldo Torres tiró licencias psiquiátricas gozando de sueldo y perteneciendo a la planta de trabajadores municipales de la comuna de Tirúa. Cabe señalar que hay testimonios de abuso sexual desde el año 98. Admiramos la valentía de las niñas que fueron capaces de denunciar. Niñas, les creemos. Admiramos la valentía de las estudiantes que denunciaron. Niñas, les creemos. Así que mañana, cabros, atento. Te saco hueá, disculpen la expresión. Está pasando la tele y ojalá se pudra en la cárcel. Oye, aprovechando la misma instancia, nos llegó por interno, y saludo a nuestro compadre Loco Guay, que el 23 de septiembre, si no me equivoco, es día domingo, ¿cierto? Hay un foro hip hop como cultura de resistencia. Esto es a partir de las 14 horas en la sede vecinal, me imagino la Junta de Vecinos 18, Altiplano 6581, Peñalolén. Igual vamos a estar subiendo de esto último la información durante la semana. Sí, o sea, estar subiendo todo el material, todo. Claro, así que ahí saludo para los cabros. La cultura como cultura de resistencia. ¿Tiene alguno? Hoy se viene también una tocata de ese mismo como piño que son rap cítrico, si no me equivoco. Lo voy a buscar, hermano, ya. Dato también de una tocata bien buena que se viene ahora pronto también, así que también para pasar el dato van a estar rapeando hartos cabros. ¿Tiene algún otro datito usted, compadre Bene, para este sábado? Sí, pues este sábado hay un festival a beneficio de un cabro del club que se lesionó la clavícula. Los festivales a beneficio son como, para explicarle un poco a la gente, van todos los equipos de fútbol que quieren participar a la cancha, se paga una entrada y se paga una planilla y van a haber cosas para comer. Así que esto es en la cancha que queda en Clara Estrella, al frente de la Copa, en la comuna de Los Espejos, desde las 12 hasta aproximadamente las 4 de la tarde, así que para que la gente vaya a ver fútbol y pasarla bien. Es para Antonio. Aquí está la tocatita, Rap Cítrico se llama. Este sábado, si no me equivoco, 22 de septiembre. Sábado de la próxima semana. Sábado 22 de septiembre se viene una tocata que se llama Rap Cítrico a derribar el monopolio del rap comercial. Y van a estar tocando diferentes grupos. Esto es, la preventa sale de 3 luquitas y la entrada general el día 5.000. Esto es en el hangar subterráneo en General Gana 581. Y la preventa de entrada está en la saga Grow, en el Eurocentro. Van a estar tocando Pedro Mo desde Perú, Oxidum, Sifili Freddy, van a estar los cabros de Yonki, Arte Negra, Sativa Underground, DJ Mills y DJ Cial. Y como decía el Memo, el 23 va a haber, el 23 al otro día va a ser el este foro conversatorio de la cultura de resistencia, hip hop como cultura de resistencia. Así que todos y todos invitados a esta tocata también, se vienen buenas tocatitas, buenos eventos, buena movida. ¿Ah? ¿Algo más o no? Oye, cabrón, yo tengo un datito que es la antifonda en la toma. Esto lo organizan los trabajadores de CEDEC que están, bueno, valga la redundancia, tomando el edificio porque CEDEC se declaró a quiebra y no pagó. Y arrancaron, no pagó indemnizaciones, sueldo ni nada. Así ¿cómo que. Se llama el para que. René Maluenda. Así que los cabros que están. Anda librando. Levantando la toma y que están también viviendo ahí van a hacer una antifonda que es mañana, viernes 14, a partir de las 18 horas. Y esto queda exactamente en la calle Cabo Arestey, 2464, calle de referencia. Avenida España. A una cuadra de la Alameda. Así que eso. Hacia el sur. Cabri, tengo la última. Gran Bambo Solidario, Profundos, Encuentro de Economía de los Trabajadores, que esto lo realiza y lo convoca Trasol, que es la confederación de cooperativas que existe, una de las tantas que hay en Chile. Y esto también es mañana viernes. En Quinta Normal, en el Metro Blanqueado, en la calle Leonor de la Corte, 5205. Así que eso, ahí para los cabros que nos envían los eventos. Eso, compadre. ¿Algún otro evento? No, ofrecerle el espacio al Rodka para que. Sí, pues para agradecerle también. Agradecerle a Rodka que esté acá un año más en Raíces Poblacionales. Bacán el vínculo que tenemos con el Rodka acá. Y. Eso, pues bacán que se manda el pique desde allá y le agradecemos que está su presencia y la conversación que estuvo terrible buena e interesante. Así que ahí el micrófono es tuyo, Rodka, para que mandes saludos. Sí. Represent. Bajos de Mena. Ahora se viene el tema, cabrón, promocional. Lo voy a cantar en vivo, yo solo a capela, me sé las 12 versiones de los chiquillos en chino, japonés, mandarín. Así que para que sepan que estamos llegando a otro lado. Luego, cabrón, los quería dejar invitados nuevamente el 29 y 30. Quiero despedirme igual con un abrazo grande a mi mujer, que ella es la que siempre ha apañado y es pilar fundamental para lo que hago yo, el Metin Bajos de Mena, a mi hijo, a mi mamá, a mi amigo Cubo, a todos los chicos que apoyan esto, a todas las agrupaciones de Bajos de Mena, a Raíces Poblacionales, a la Radio Experimental, a todos ustedes chiquillos, y agradecido de la oportunidad nuevamente de transmitir el evento y que la gente pueda asistir aquí en la cara. Y recuerden que la banda El Loco Ronnie va a estar presente, así que ándale. Ya saben ya. Bueno, con estas palabras estamos terminando el programa de hoy día. Siempre decimos lo mismo cuando viene un invitado y la conversación se torna así fluida. El tiempo pasa súper rápido. Así que, bueno, nada más que decir de que muchas gracias por la sintonía. Póngale. El último saludo a los peluches, al tío Raice, al Fusa, a todos los chiquillos, porque el tío Raice está escuchando. Así que Raice, un abrazo ahí fuerte para todos. Y eso, los quiero. Así que con eso nos estamos despidiendo. Nos encontraremos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Repeat the pattern and the vanity's way too much.